Buenas tardes, nos encontramos en el hospital Edgardo Rebagliati con el dermatólogo Edward de la Cruz, quien gracias a su experiencia en el hospital nos va a dar su opinión médica acerca de las famosas lagunas de Chilca. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por su tiempo. Con respecto a las lagunas de Chilca, ¿qué opinión nos podría dar usted en cuanto a los resultados curativos que el barro presenta? Bueno, yo tengo conocimiento que las lagunas en Chilca son lagunas estancadas que presentan aguas minerales medicinales que no solo presentan magnesio, sino también cloruro de sodio, sulfato de sodio, carbohidrato de sodio y sales minerales, que le brindan al cuerpo cualidades suficientes para mejorar el estado de la piel y no solo de la piel, sino que las personas, al untarse el barro en el cuerpo, permiten que el barro fortalezca los huesos de las personas y le mejore el cutis. Claro que sí, las tres lagunas que son la Encantada, la Milagrosa y la Mellicera poseen estas minerales. En realidad las tres tienen poderes, por así decirlo, curativas. Pero hablando específicamente de la Mellicera, ¿cree usted en dicho mito? Bueno, el que le habla como dermatólogo podría decir que en toda mujer la zona íntima es extremadamente delicada. Probablemente sea solo un mito, puesto que el barro al tener contacto con el cuerpo de la mujer o con la zona íntima no originaría ningún inicio de fecundación, médicamente hablando. Así es, doctor. Entonces sabemos ahora, a partir de esta opinión médica, que gracias a los minerales de las lagunas, enfermedades como el reumatismo, raquitismo, recuperación de la piel y el acné pueden ser superados en Chilca. Bueno, caminantes, ¿qué les pareció Chilca? Ahora nosotros le vamos a contar un poquito de nuestra experiencia en nuestro viaje, pues, ¿no? A ver, Carlos, tú, ¿qué piensas del viaje a Chilca? Bueno, Chilca me pareció espectacular, sobre todo su comida, su gente, su arquitectura, su cultura. Por ejemplo, la gente es bien hospitalaria, bien cooperativa hacia el turista. Recepciona bien al turista y sabe tratarlo. Por ejemplo, lo de transporte, un sol creo que te cuesta todo movilizarse en todo el pueblo, en moto, taxi, claro. En las lagunas, hay una laguna sobre todo grandaza y bien linda, que está llena de pájaros. La Encantada. La Encantada, claro. Y la comida, la sopa seca, riquísimo y barato, sobre todo. El picante criollo. El picante criollo y los licores a base de higo. También me pareció, es bien dulce, pero sí, bien agradable para dar. Bueno, Gaby, ¿qué te pareció a ti el viaje a Chilca? Bueno, el viaje a Chilca fue muy muy emocionante para mí. Lo malo es que nos tuvimos que levantar temprano. Fue un domingo que nos tuvimos que levantar a las 7 de la mañana. Toda la gente... No, ese sábado no nos fue de boleto. Y nada, pues, ¿no? Valió la pena levantarse temprano y conocer un poco más el Sur Chico. El Sur Chico no está caracterizado como gran opción para en lo que respecta al turismo, ¿no? Y bueno, creo nosotros como aún estudiantes tenemos un objetivo, ¿no? Que es difundir el turismo de las zonas que no está bien marcada, no tiene mucha publicididad, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, Chilca no es un sitio muy visitado ni tampoco apreciado, ¿no? También, bueno, puede ser Bueno, la cosa es que las lagunas, ¿no? Las lagunas, tremendas lagunas, son tres y que tienen poderes curativos, ¿no? O sea, es algo pues impresionante. Hay gente que se ha sanado, hay testimonios. Los mismos lugareños dicen que es así, ¿no? Hemos conversado con especialistas en el caso y han dicho que es posible que esas aguas ayuden a la circulación, a los problemas, ¿no? Acá Checa nos contará un poquito porque ella tuvo la entrevista. Sí, en realidad en la entrevista que tuvimos con el dermatólogo, que más adelante le vamos a escuchar, en realidad pudimos comprobar que las lagunas no son pura mentira. En realidad los minerales que esta contiene ayudan mucho a la piel y a los huesos de las personas para poderse curar. Pero en fin, contándole más que nada en lo que sí fue nuestro viaje, Nosotros llegamos, el sol en realidad estaba estupendo, claro. Tiene un clima perfecto. Clima gris, pero allá todo es azul. Estuvo muy bonito. Llegamos a la plaza está bien bonita, bien arreglada, con sus tachos respectivos para la basura. Habían varios pájaros en toda la plaza. Y bueno, llegamos con un hambre voraz y nos metimos al restaurante Rosita. La señora muy amable, el señor Rita muy amable, nos preparó un... ¿Qué nos preparó? Un lomo al jugo, nos preparó aparte un tallarín que estaba buenazo. Y aparte todo, creo la gente se portó muy bien con nosotros. Por ejemplo, a mi amiga Gaby, que se olvidó su celular en el mostrador, nos demoramos como media hora ahí caminando, grabando, y al regresar lo encontramos. Ese es para que noten la calidad de persona que hay por allá. Y aparte el clima... que fue tan radical de salir de Lima con ese cielo nublado y llegar a ese calor tan rico, creo que motivó a la misma gente a poder, qué sé yo, llenarlo de energía, y aparte la confianza que ganamos en nosotros, conocernos sobre todo como amigos e intercambiar, ¿no? Y muchas cosas. Recomiendo que la gente vaya, porque la gente vaya y se divierta, porque la va a pasar bacán. Hay comida, la gente es chévere, la tranquilidad que se siente, sus lagunas, hay mucho misterio también, ¿eh? Muchos se habla de fantasmas, de casas abandonadas donde aparecen cuerpos, nos comentaron del campanario, del hombre sin cabeza, y hay que ir para, el que quiere averiguar, el que quiere saber más, tiene que visitar. Y te cuentan muchas cosas, ¿no ves la cosita? Sí, Chilca tiene de todo, tiene un museo de sitio donde te cuenta toda la cultura. Por ejemplo, habla sobre su cultura de ovnis, habla también sobre la playa y el hombre chicano. También. Y lo bueno es que todo está cerca, no tienes que caminar mucho o recorrer varios kilómetros para ir a otro lugar interesante. Todo está junto y eso es lo mejor, no gastas mucho, te cuesta, la comida es barata y es rica sobre todo. Y la gente es chévere, hay que ir, visiten por favor. Un suave pasaje y en moto y con buena música de reggaetón todavía. Sí, claro que sí. En realidad tuvimos un montón de suerte porque justo cuando estábamos terminando de almorzar pasaba una procesión de la Señora de la Asunción. Justo era el último día del recorrido de la Virgen. Todos muy devotos de allá de la Virgen. Y bueno, pudimos como que conversar con algunas de las personas que en realidad, pucha, le tienen bastante devoción a la Virgen. Nos dieron la oportunidad de entrar hasta el altar de la Virgen, conocer un poco más o menos de la cultura que tienen con respecto a su religión, pues, ¿no? Y nada, en realidad, pucha, definitivamente todos nos hemos quedado muy encantados con esta experiencia, con este viaje, porque sinceramente es como que todos se van al sur pensando en las playas, como que en las fiestas, en las discotecas, pero en realidad Chilca es un lugar también donde te puedes divertir, donde puedes pasarla bien, donde también hay una playa súper linda, donde hay un montón de cosas ricas también como la comida que nos puede ofrecer. En realidad, o sea, yo les recomiendo bastante a todos ustedes que vayan a conocer a Chilca. No sé, ¿alguna anécdota que Gaby nos quiera contar que habrá pasado ese día? Bueno, lo que dijo él, ¿no? Lo del celular, ¿no? Que fue un olvido, ¿no? Mío, que dejé el Nextel y pucha, no. Después de un buen rato me acordé y fui, ¿no? Y bueno, ahí estaba, ¿no? Eso dice mucho, mucho, mucho, dice mucho de la gente. También las casas, hay algunas casas que estaban, estaban abandonadas, ¿no? Alrededor de las lagunas había un montón de casas que estaban abandonadas, seguro, pues, ¿no? Y pucha, los lugareños, ¿no? Las miles de historias que se cuentan de fantasmas, como bien dijo mi amigo Jesús, el cura sin cabeza que sale a la medianoche a tocar campanario, ¿no? Bueno, todas estas son cosas que ya están muy ligadas a las costumbres y obviamente, y también ya lo principal, ¿no? Los ovnis. En especial a mí me encanta, ¿no? El tema de ovni, la ufología y todo, y todas esas cosas, ¿no? Y que Chilca sea uno de los distritos o provincias que tenga en el Perú mayor avistamiento de ovnis, que sea considerada una ciudad, se puede decir, misteriosa, oculta, ¿no? Y por qué los ovnis prefieren aparecer en el cielo de Chilca y no prefieren aparecer en el cielo de Lima, ¿no? O sea, eso ya tiene un antecedente en la cultura, en la historia, porque los mismos pobladores, ancestros de Chilca, tenían conciencia de que habían otros seres otros objetos, ¿no?, que aparecían en el cielo y ellos simplemente no sabían qué era, y eso está plasmado en sus tejidos, en pinturas y no en todo eso, en todo el legado histórico, cultural y artístico que tiene Chilca, ¿no? Y bueno, una última apreciación, ¿no?, sería que visiten Chilca. Es un lugar, como dicen mis amigos, cómodo, barato, hospitalario, la gente muy generosa. Y bueno, lo que acá nosotros estamos, lo que nosotros queremos difundir es que nosotros, que somos jóvenes, iniciemos con la difusión, ¿no?, del turismo y en nuestro país. ¿Para qué salir al extranjero si acá en el Perú tenemos muchas cosas? Primero conocer lo nuestro, conocer nuestra cultura, enriquecernos de todo. Y bueno, ¿no?, esa es una última apreciación que tengo. Claro que sí. Sí, y después de la procesión también, y después de comer su respectivo postre, fuimos a la tienda que está solamente enfrente del restaurante donde almorzamos, redundando, mejor dicho, en realidad todo estaba bastante cerca. Entonces cruzamos la plaza y fuimos a tomar, mejor dicho, nuestro helado de higo, que en realidad la fruta en sí es bien dulce, pero a nosotros nos encantó. Aparte de eso también aparte del vino también, que estuvo muy, muy bueno. Aparte del helado de higo también había de fresa, de coco, de guanábana, y todo era de pura fruta, o sea, era riquísimo en realidad. Y lo que nos contó un poco la dueña, bueno, no la dueña, sino la hermana de la dueña de ese local, era de que había una fábrica acá en Lima, en Chorrillos, del helado de higo, pues, ¿no?, que desde Chilca lo mandan para acá, para Lima. Sí, acá lo elaboran y en realidad es bastante rico, es bastante rico. Y nada, pues ya, después también, no sé, ¿tú qué más quieres agregar, Carlos, de alguna experiencia que tú hayas tenido o de alguna recomendación que de repente, como que con todo lo que hemos sentido, nosotros quieras decir para los chicos, pues, no más que nada, para que visiten Chilca? Bueno, en lugar de que todos los jóvenes gasten, por ejemplo, su dinero o el dinero de un fin de semana, un sábado, pueden ir a visitar Chilca o los distintos lugares que están cerca a Lima, alrededor de Lima. Por ejemplo, Chilca, cerca, está todo cerca. De acá, de Lima, pucha, 3 horas en el bus maleño. Cómodo viaje, buenos asientos, buen trayecto. Bueno, Checa tiene algo más que decir. Bueno, sí, y ya, bueno, continuando con el recorrido, después de ir a comer nuestro rico helado, fuimos en un mototaxi, todo el grupo, no sé cómo entramos, en realidad, todos aplastados. Yo fui con el chofer. Carlitos, en las rodillas, por favor, no le hagas mala reputación a Carlitos. Todos fuimos en un solo mototaxi aplastados, en realidad lo recomendable es que vayan en dos mototaxis, que si es que van en grupo. Fuimos aplastados a las lagunas y la primera que llegamos fue la Laguna Encantada, que es la más grande de todas, increíble en realidad. Es bien bonita y nada, pues después caminando nada más, como está en una misma zona que se llama Las Salinas, fuimos a la segunda, que era la Mellicera. Es un poco más pequeña, pero como que tenía las mismas formas así, ¿no?, de la misma forma, el mismo color, la misma estructura de todas las demás lagunas. Y ya, y nada, pues después fuimos a la Milagrosa y estábamos leyendo ahí una introducción a las lagunas, que decía que estas tenían un montón de minerales. Y nada, pues como les dije hace un rato, tenemos una entrevista con el doctor Edwin de la Cruz. Enseguida lo vamos a escuchar para que ustedes mismos escuchen la opinión de este reconocido dermatólogo, que nos explica un poquito acerca de las verdaderas acciones curativas que tienen estas lagunas. Vamos con el audio. Bien, como han podido oír, esta ha sido la opinión del doctor Edwin de la Cruz. Espero que les haya servido bastante para que sepan más o menos la percepción que deben tener ahora de las en realidad milagrosas lagunas. Bueno, Jesús nos va a dar su última recomendación para que todos ustedes vayan a visitar Chilca. Sí, yo recomiendo a la gente que vaya, bueno, con sus patas sus familiares, que lo recomienden, porque es chévere. Se van a divertir, van a gozar de un clima muy, muy, muy cálido. Y sobre todo la gente siempre se porta bien, siempre es amable, te saluda, eso es muy poco ser en Lima, que alguien que no te conoce te salude, y sobre todo la confianza que te dan para que puedas, qué sé yo, preguntar, para que puedas seguir visitando los lugares, y el vino que es sabroso, y hay más cosas por descubrir. Nos faltó más tiempo, quizás quedarnos un día más para poder conocer más lugares, para poder pasear, qué sé yo, tantas cosas que se pueden hacer allá. Y lo recomiendo, sí, ¿no?, que sobre todo los jóvenes que vayan, lo recomiendo a sus patas, a sus primos, a sus amigos. Está todo, enamorada, todo. Chica chévere, chica te espera, chica te recibe con los brazos abiertos y todo es bacán allá. Chica, qué bonito, cultura, diversión, buena gente y sobre todo está barato. Sí, eso sí, cultura, como dijo, la comida deliciosa y lo más importante, que está cerca de Lima y es muy barato. Bueno, caminantes, esto ha sido todas nuestras opiniones y nuestras experiencias acerca del viaje del Chilca. Espero que les haya gustado bastante. En realidad los invitamos con todo nuestro corazón a que vayan a visitar Chilca. Esto ha sido como que solamente la primera parte de lo que tenemos para ofrecerles acerca de nuestros lugares turísticos de acá del Perú. Espero que les haya gustado. Nos vemos para la próxima.